Hola, buenos días en la tertulia sobre educación en el siglo XXI. Hoy es miércoles 8 de julio de 2009. Hoy con nosotros tenemos a Azu Vázquez. Buenos días, Azu. ¿Te puedes presentar un poco, por favor? Buenos días, Cristina. Bueno, yo soy Azu Vázquez y me dedico al mundo de la educación. Desde hace unos años me ha llamado mucho la atención y me he intentado formar en todo el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a nuestras aulas. He trabajado en diferentes niveles educativos: educación infantil, primaria, secundaria, educación de adultos. Y también soy formadora en nuevas tecnologías para diferentes instituciones. Muy bien, perfecto. Bueno, sabemos que formas parte de Transeduca Mundi. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste? Sí, Transeduca Mundi es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al asesoramiento y al diseño tecnopedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente nos dedicamos a asesorar instituciones, personas y hacer proyectos y formación relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Además de ser miembro de Transeduca Mundi, desde hace unos meses también soy coordinadora de otra asociación sin ánimo de lucro que se llama FEMTIC, Donas Activas y TIC, y que se dedica a alfabetizar digitalmente y mediáticamente a las mujeres y a instituciones y colectivos que la representen. Muy bien, perfecto. ¿Y qué piensas del uso de las TICs en la educación en general? Pues en general pienso que si nosotros vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, es decir, cuando salimos de casa, si necesitamos dinero, vamos a un cajero. Si tenemos que ir un poco más lejos, tenemos que pagar un peaje. A lo mejor, mientras vamos conduciendo, suena el móvil. Quiero decir, estamos rodeados de tecnología, nuestro mundo es tecnológico. Entonces, no creo que tenga sentido crear una barrera y romper esa relación con las nuevas tecnologías cuando el alumno entra en la escuela. Si estamos educando para que los alumnos y las alumnas sean competentes en la sociedad en la cual les ha tocado vivir, no podemos no educar, no formar en esas nuevas tecnologías. No podemos permitirnos que una alumna acabe la escuela siendo un analfabeto digital o un analfabeto mediático. Entonces creo que nos hemos de plantear seriamente la integración de calidad y con eficacia de las nuevas tecnologías en nuestras aulas, teniendo en cuenta una serie de factores que para mí son muy importantes y muy básicos. El primero sería que las TIC no son la panacea. Es decir, que nos pongan en nuestra aula una pizarra digital o un magnífico equipo de radio, de televisión, de lo que sea, no significará que no mejorará los procesos educativos automáticamente. Las nuevas tecnologías son un recurso muy potente que nos permite trabajar de una manera que para los alumnos suele ser muy motivadora y que nos permite utilizar una serie de nuevos lenguajes que tenemos que explotar, porque ya que los tenemos, ¿por qué no usarlos? Pero el hecho de tener las nuevas tecnologías en clase no significa que todo va a ser fácil, que todo va a ser maravilloso, que ahora todo el mundo va a escuchar y va a aprender. Un segundo punto a tratar, que creo que es básico también, es tener en cuenta que las nuevas tecnologías no implican dejar de hacer otras prácticas docentes que hasta ahora consideramos interesantes y básicas. Por ejemplo, si nos situamos en la educación infantil, hace poco leí un libro donde una maestra decía: es que trabajar las nuevas tecnologías en P5 es una abominación. ¿Por qué? Porque los niños tienen que correr, saltar, mancharse, jugar. Pero es que integrar nuevas tecnologías no significa que los niños tengan que dejar de hacer nada. Significa aprovechar el potencial de esa nueva herramienta para mejorar los procesos. Nada más. No significa eliminar nada. Muy interesante. ¿Nos podrías contar alguna experiencia positiva que hayas experimentado con las nuevas tecnologías? Bueno, pues por ejemplo, en educación infantil, donde trabajé unos años, hice un proyecto para integrar las nuevas tecnologías en el aula, y básicamente lo que me interesaba es que los niños y las niñas se aproximasen a estas nuevas herramientas con naturalidad, pero también quería integrar a los padres en este proceso. Entonces lo que hicimos fue crear un blog de parvulario, un blog, donde niños y maestros, de manera colaborativa, creábamos materiales, vídeos, cuentos, musicales, o sea, vídeos musicales, y todo esto lo publicábamos y lo dábamos a conocer a las familias. Fue una experiencia realmente interesante porque atrajo el interés de estos familiares, como de estos niños, como de otros maestros que hasta ese momento no se habían atrevido, no habían dado el paso para enterarse de las tecnologías en el aula. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Una gran experiencia, la verdad. Una gran experiencia, sí. Muy bien. ¿Y cómo ves las escuelas dentro de 10 años o cómo te imaginas el futuro de la educación? A ver, yo creo que el futuro de la educación estará muy marcado por las nuevas tecnologías, por todas estas herramientas tecnológicas que nos rodean, ya que poco a poco el profesorado está aprendiendo a usarlas, y que de aquí a 10 años seguramente ya seremos unos grandes expertos en su uso. Pero quiero que quede claro que aunque de aquí a 10 años tengamos una tecnología muy, muy avanzada, eso no es suficiente. Tecnología sin metodología pedagógica no sirve para nada. Entonces, tenemos que tener claro que antes que nada somos maestros, y que si tenemos unas nuevas herramientas para dar nuestras clases, para impartir nuestra docencia, pues mejor que mejor. Bienvenido sea todo lo nuevo, todo lo que sea aprovechable. Pero no debemos olvidarnos nunca que lo más importante es que cumplamos nuestros objetivos pedagógicos y que eduquemos. Entonces, un poquito para acabar, quería recordar unas palabras de una amiga mía, Patricia Güera, que dijo en una entrevista, que decía que en el mundo de la tecnopedagogía, la importancia de las palabras tenía que ver con su larga área. Y fijaros que tecno es una palabra muy pequeñita y pedagogía es una palabra muy larga. O sea que nunca nos tenemos que olvidar de eso, que ante todo somos maestros. Pues muchas gracias, Azu. Ha sido un placer hablar contigo y aquí terminamos la tertulia. Buenos días. Buenos días. Gracias a ti, Cristina.